¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 26 de agosto, ya acabando prácticamente el mes de agosto, uno de los meses críticos en la temporada de huracanes, aunque pues esta semana se activaron las tormentas en el Atlántico, pero pues nada que afecte todavía a la península de Yucatán. Solamente también las lluvias vespertinas, que ya es costumbre en la temporada de lluvias. De todas formas, hay que mantenerse informado y preparado. Estamos en corredor de huracanes y pues hay que estar preparados e informados. Bienvenidos a la emisión número 4696 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa en el radio, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, transmitiendo este programa para todo el mundo mundial. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien y que hayan pasado una productiva y linda semana y que tengan el provecho de disfrutar este fin de semana, que pues ya no son de vacaciones, creo yo, creo que ya se acabaron, pero algunos se las siguen tomando de vacaciones, así que pues a fin de cuentas los de las vacaciones son los chamacos, ¿no? No tanto los papás, uno tiene que seguir chambeando, que a veces aprovecha y pide sus días de vacaciones para aprovechar también la de los chamacos, pero pues bueno. Además, con estas temperaturas en Yucatán, pues se antoja muchísimo ir a la playa, así que pues hay que aprovechar para irse a comer un cevichito, un coctelito, ir a bañarse al mar, aunque al mar ha estado muy caliente. Yo no sé si usted ya tuvo la oportunidad de meterse, pero el otro día que me metí sí está hirviendo, está de veras preocupante la situación, Rob. Ah, sí, pues hemos muy roto récord de calor. Muy preocupante, y bueno, pues esto es una llamada para recordar, pues no tirar basura, ser más consciente con pues el manejo de la misma basura, que es lo que también está provocando toda esta situación climática, y que pues tenemos que ponernos manos a la obra cada uno de nosotros para hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Y lo que podemos hacer. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Vamos a hablar de la importancia de los empresarios utilizando pues esto que son el marketing de contenidos. Qué importante es darse a conocer con sus valores, con su misión, con sus objetivos, con sus intenciones. Con lo, ¿no? Con lo que haces, con lo que verdaderamente aportas a tus clientes, a tu comunidad, ¿no? Y con la conciencia de qué te importa tu sociedad y lo que te rodea al ejecutar y al ejercer tus actividades diarias de la empresa, ¿no? Claro, qué bueno. Amigos, este marketing de contenidos es lo que nosotros en Fórmula en los Negocios hemos venido aplicando pues prácticamente desde el inicio, aunque pues ha venido evolucionando el programa ya en estos 15 años que llevamos al aire, hemos venido evolucionando e innovando, y el marketing de contenidos se ha convertido en una herramienta vital para los empresarios, sobre todo ya en esta hora digital, esta era digital. Bueno, nosotros en Fórmula en los Negocios integramos ya las redes sociales para transmitir el programa, y pues es parte de la estrategia de contenidos digital. que consiste en crear y compartir contenidos relevantes, valiosos, para atraer, retener y convertir a los clientes, pues nuestros radioescuchas, el radio, por lo menos en nuestro país, no, a nivel mundial, el radio se integra perfectamente bien a estas estrategias digitales de marketing de contenidos. A través del marketing de contenidos, amigos, los empresarios pueden establecer su autoridad, generar confianza y construir relaciones sólidas con su audiencia, sus clientes, sus stakeholders, como lo hemos platicado nosotros en esta, pues en esta revolución, la cuarta revolución industrial, que no tiene nada que ver con la 4T, ¿eh? Pero la cuarta revolución industrial, que es precisamente sacarle jugo a la tecnología para poder obtener, amigos, pues lo máximo del mundo digital, y pensando que todas las empresas, toda organización, diría yo, todo institución, todo deben de entrar al mundo digital en esta transformación. Entonces, les vamos a platicar en este tema cuáles son usando la estrategia de marketing de contenidos, qué es lo que los empresarios deberán de considerar al utilizar el marketing de contenidos en sus estrategias de negocios. Laura, y pues amigos, paren oreja, saquen papel y lápiz, porque lo que le vamos a platicar tiene relevancia muy importante para sus estrategias de marketing y sobre todo de difusión en el mundo digital y aquí con nosotros en el radio. Y bueno, si va usted en el coche y no puede sacar papel y lápiz, recuerde que estos temas los puede usted encontrar en nuestra fanpage o en nuestra página, formulenlosnegocios.com.mx, y poder volver a leer este documento. Puede volver a escuchar el programa porque lo subimos al podcast en nuestras redes, o simplemente escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y yo con mucho gusto le mando el documento por correo electrónico para que usted lo lea. O por WhatsApp. O por WhatsApp. Así es de que comuníquese con nosotros. Pero bueno, empecemos con las primeras consideraciones al usar marketing de contenidos, Laura. Claro que sí, Robert. Y el primero, pues, habla de un aumento de visibilidad y de alcance, ¿ok? Entonces, el marketing de contenidos, pues, permite a los empresarios llegar a una audiencia más amplia. Al crear este contenido valioso y relevante, pues, puede posicionarse como expertos en su industria, atraer la atención de clientes potenciales, también optimiza los motores de búsqueda como son el SEO, que es Search Engine Operation, también de las redes sociales, de otras tácticas de promoción, pues los empresarios también pueden aumentar la visibilidad de su marca y llegar a nuevos públicos. Definitivamente, Robert, cuando hablamos de cómo actuamos, de cuáles son nuestros objetivos, de cómo estamos haciendo las cosas, quién nos acompaña, quién participa, cuando un cliente satisfecho también alza la voz y tú le llamas y le dices, oye, quiero entrevistarte de cómo te ha ido con mi producto, cómo te ha ido con mi empresa. Testimonios. Que sea un testimonio, exactamente. Todo esto de verdad que enaltece a la empresa, a la marca, al producto, al servicio, dependiendo de lo que se dedique el empresario, ¿sí? O la empresa. Y esto de alguna manera es como si te estuvieran recomendando de boca en boca. Ah, claro, es ¿sí? un efecto. Exactamente, el efecto que provoca el hablar de cómo estás haciendo las cosas, para qué las estás haciendo, darte a ver, ser transparente con la audiencia, con los que te están escuchando, crea esa confianza de decir, ah, pues hay que probar esto o hay que ver cómo funciona esto. Claro, y una recomendación, en el radio te van a escuchar. Ah, claro. Que ese es el efecto del marketing de contenidos cuando lo hacemos en el radio. En las redes sociales, pues también causa el efecto de retención, porque pues si lo que estás diciendo es relevante y es de valor, pues tenlo por seguro que la audiencia te escuchará. Pero bueno, si me lo permites, vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado, fin de semana, con estas temperaturas. Mire, lo mejor es ir a echarse dos bien frías a la Reforma, la auténtica cantina. Y por cierto, tenemos en la línea a Mike Galloso, el dueño de la Reforma. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nos cayeron lluvias, ¿no? En la semana. Sí, cómo no. Mucha humedad. Muchas lluvias, pero bueno, pues ahí refugiados en la Reforma, todo puede pasar, hasta la lluvia. Bien, bien fría, sí. Oye, ¿y qué nos traes en esta semana? Esta semana hicimos la milanesa a caballo. Yo le digo que a caballo azteca, ¿no? Es una oreja de elefante. Puede ser con salsa verde, salsa de morita o mole poblano y arriba dos huevos estrellados. O sea que eso queda muy bien para desayuno, comida, almuerzo o cena. Oye, a ver, platícanos cómo se hace la milanesa. Es la oreja de elefante, la famosísima, que alguna vez te conté que me dijo mi padre, y le tengo que creer porque era mi padre, que él la inventó. Es un lomo de cerdo. Mucha gente no me cree cuando le digo que es de cerdo por lo suave, porque es puro filete, es el filetito del cerdo aplanado, después empanizado, se fríe y arriba le ponemos la salsa, te digo, la salsa verde, el mole poblano o nuestra clásica salsa en chile morita, y arriba le estrellamos un par de huevos. Entonces es una maravilla, es todo un viaje. ¿Cómo no? Me imagino, yo digo, hemos probado la oreja de elefante y es verdaderamente un agasajo. Y con esta combinación que la presentas, pues es un verdadero agasajo. Oye, pero también, pues, tienes el menú completo de la Reforma, ¿no? Tengo todo completo y estamos en la temporada de chile en nogada, Robert. Ah, claro, ya los probé. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron? De maravilla, ¿eh? Ese saborcito de la crema es único, ¿no? De los chiles en nogada. Hay que saber hacer los chiles en nogada. Sí, lleva queso de cabra. Claro, es verdaderamente impresionante la manera en la que se puede establecer. Pues y es de temporada, ¿no? Nada más, ¿qué temporada lleva los chiles en nogada? No, perdimos la comunicación. 150, 200, así va por cuenta de la casa. A ver si repites, porque se cortó un poco la comunicación. A ver, ¿en dónde me quedé? ¿En los chiles en nogada? Sí. Bueno, que están preparados con mucha nuez, mucho piñón, almendra, queso de cabra, es bien importante poner el queso de cabra, y ya la primera semana vendimos 100 chiles. ¡Órale! Los 100 fue gratis, gratinado, gratán. Entonces, me pide el chile número 150 y el 200, y así sucesivamente, también será por cuenta de la casa en agradecimiento a su preferencia. Oye, pues amigos, hay que ir a probar los chiles en nogada. Y bueno, haga reservación. ¿Dónde pueden hacer reservaciones, Mike? Claro, 9994-619086. 9994-619086. Ahí con mucho gusto les tomamos la reservación. Y mira, ayer llegó un cliente que me dijo: oye, yo sí hablé, te escuché en el radio y te hablé para reservar porque sí se pone lleno y en efecto, ¿no? Afortunadamente tenemos mucha demanda en estos últimos días de vacaciones urbanas. Antes de Vacaciones regreso a urbanas, sí, clases. todavía. Todavía. Muy Bien. bien, Mike. Pues allá Los nos espero. estaremos viendo. Gracias. Claro, ya saben dónde, ahí en Plaza Líbano, Avenida Líbano por 1E, Colonia México Norte. Gracias, allá nos Gracias. estaremos viendo. Saludos, Lau. Saludos, saludos, Robert. Saludos, Mike, que estés bien. Pues ahí está la auténtica cantina de la Reforma. Sí, ahí va la barra en proceso, ¿eh? Ya están todos los pedidos, así es que en mes y medio, yo creo, ya Ya tienes estaremos. una barra ya para también tener. Mes y medio, ya está mandada a hacer, están haciendo los trabajos, los diseños y Oye, todo. pues hay que hacer una inauguración, ¿no? Sí, ya cuando quede así, quiero hacer una reinauguración con la ampliación, ya la remodelación ya completa. Dale. Ya les avisaré a ver qué podemos hacer juntos. Perfecto, Mike. Pues muchas gracias por Gracias. Que tomarnos estén la bien. Buen llamada. sábado. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Bye. Chao, chao. Pues ahí está, ahí tiene usted para que vaya a tomarse dos como a la gente a la Reforma. La Dos como la gente. auténtica cantina. La auténtica cantina. Búsquela en Facebook como La Refor y ahí la puede encontrar. Y bueno, Robert, seguimos con este tema tan importante. Pues es que estamos hablando de precisamente de marketing de contenidos. Qué importante es, pues como ahorita, ¿no? Escuchar al dueño del restaurante diciendo en sus propias descripciones y palabras y experiencias, pues cómo llega a ser un platillo, cómo hacen o con qué dedicación hacen ciertos platillos. Pues y eso no es más que demostrar la pasión y el amor que se tiene por lo que uno hace. Y por supuesto, cuando escuchas a un dueño hablar así, pues quieres conocer el lugar, quieres ir a probar la comida, porque pues de alguna manera te está garantizando que es algo que va a estar bien hecho. Claro, y ¿Sí? bueno, ahí lo comentó Mike, que ya le han hablado, que Que lo escucharon el escuchan en radio. un radio y pues ya, Esa es entonces. la efectividad De a lo que de a lo que nosotros va. hoy nos estamos refiriendo con el marketing de contenidos. Y que es el segundo punto, amigos, precisamente generación de leads, que son los leads, son los prospectos, generación y conversiones, o sea. Cuando a usted, amigo empresario, lo escuchan, por lo menos aquí en el radio, usted va a generar ese prospecto y también está haciendo la conversión, porque si el contenido es relevante, si el contenido es de valor, pues téngalo por seguro que van a terminar acudiendo a su negocio. El marketing de contenidos es una forma efectiva de generar prospectos cualificados al ofrecer contenido valioso como guías, los ebooks, videos instructivos o los estudios de caso, los testimonios, y que mire, todo esto lo podemos traducir en el radio. Acuérdese que el radio es esa magia de la imaginación, el radio, que debe de ese contenido en el radio, genera esa imaginación. ¿A poco no usted que escuchó la descripción de la milanesa de la oreja de elefante como la hizo Mike, pues se le antojó? Ese es el genio de, por lo menos, el radio en la generación de leads y la generación y la conversión de esos leads a sus clientes. El tercer punto, Laura, nos habla de construcción de confianza y credibilidad. Claro. Y por supuesto, esta construcción de confianza y credibilidad, pues tiene que venir de escuchar al mismo dueño, de escuchar al mismo director, al mismo gerente, a quien tú pongas que se ponga a hablar de la empresa. ¿Por qué? Porque él es el que está ahí, porque él es el que está viendo cómo suceden las cosas. por un ejemplo aquí que tenemos de, por ejemplo, National Soft, que una vez puso a un chef que venía de Dubái, ¿cómo se llama el país este? Dubái. Dubái, de Dubái, que hay un restaurante mexicano allá y vino a Mérida. Lo entrevistamos y pues él habla de cómo utiliza Soft Restaurant en su restaurante mexicano en Dubái y cómo le facilitó todos, no sé, sus pedidos, las cantidades de insumos que se manejan para tener siempre a tiempo y disponible para el consumo y el hacer todos los platillos que hacen en el restaurante, ¿no? Entonces, cuando escuchas este tipo de testimonios junto con los operativos o las personas que son de la empresa y que están haciendo su esfuerzo por mejorar el servicio al cliente, pues definitivamente esto es una construcción de confianza y de credibilidad, Robert. Claro, lo explicaste perfectamente bien. Y con un testimonio vívido y real que tuvimos aquí en Fórmula en los Negocios, que por cierto, ese chef, el restaurante se llama María Bonita y el chef es yucateco. Así es de que. Pues por eso estuvo por acá. Fue redondo la entrevista en aquella ocasión con nuestro amigo Farique Cetina. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, se está acabando el mes de agosto. Estamos a 26 de agosto, sabadito, y este mensaje va para todos los jóvenes que están buscando un modelo educativo profesional. El Tecnológico de Software llegó a Mérida con un modelo educativo innovador, único en México. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado bien pagado. ¿Escuchó usted bien? Ofrece a sus alumnos empleo garantizado bien pagado después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Que también, amigos, el desarrollo de software y los negocios digitales, pues es lo de hoy, es el futuro que ya nos alcanzó, es donde están hoy las oportunidades. Adquieres una experiencia laboral importante mientras estudias y te capacitas en inglés, que es el otro valor importante del tech de software. Te preparan en inglés, convirtiéndote en un profesional bilingüe con habilidades personales de alto desempeño. El Tecnológico de Software te da todas las herramientas y los fundamentos de negocios, innovación y emprendimiento para que puedas desarrollar tu propia empresa y trabajar independientemente desde tu casa, ofreciendo tus servicios a nivel local, nacional e internacional. Inscríbete en agosto y aprovecha un 40% de descuento. Además, hay descuentos adicionales por grupos y hay becas académicas hasta del 80%. Amigos, si estás buscando estudiar una carrera profesional, ya no tienes pretexto. Acude al Tec de Software. Métete a su página techdesoftware.mx. Te repito la página techdesoftware.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y ella es coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes la importancia para nuestros amigos empresarios de utilizar el marketing de contenidos. Ya le dijimos, la primera ventaja: aumenta tu visibilidad y el alcance, generación de leads y conversión de prospectos a clientes. El tercero, construcción de confianza y credibilidad. Y el cuarto, el tercero, Laura. Sí, ahí estamos, Robert, en la construcción de confianza y de credibilidad, que es la que platicábamos antes de irnos al corte. Y que bueno, aquí el contenido relevante y de calidad, pues ayuda a los empresarios a establecer, a establecerse como autoridades en su campo. Al proporcionar información valiosa, responder preguntas frecuentes, abordar los desafíos comunes de los clientes, crear un sentido de confianza y de credibilidad a la audiencia. Y bueno, los clientes potenciales se sentirán más inclinados a confiar en la marca y considerarla como una opción confiable cuando necesiten productos o servicios relacionados. Esto también tiene que ver mucho con el top of mind, Robert, que bueno, ese es el punto 5, pero pues eso es lo que provoca también el marketing de contenidos, ¿no? El crear esta confianza, el crear esa inquietud por el que escucha, que tal vez no había escuchado tantas cosas acerca de la empresa, y que dices, ah, pues no sabía yo esto, esto y lo otro, y por eso la buscan, ¿no? Que curiosamente me pasó con un compañero ahí de seguros, que una vez en una reunión de seguros nos comentó que escuchó en nuestro programa que entrevistaste al dueño este de los muebles de oficinas, que está ahí de Delgado. Delgado, a Delgado, cuando lo entrevistaste. Y le gustó tanto la entrevista que me dice, estaba yo amueblando mi oficina, pues acabé en la tienda de Delgado y compré todos los muebles de oficina ya. O sea, es muy potente, Robert. Claro, es muy y mira potente. Que esa entrevista, bueno, ¿cuándo fue esto? Tiene años. Porque tiene muchos años, tiene muchos Manuel años. Delgado con nosotros, muchos años. Y solamente creo que fue una entrevista, ni siquiera era patrocinador, creo que fue una vez invitado y no quiso contratar o algo así, pero cómo lo fuerte de una sola entrevista puede lograr eso, y por supuesto, pues la idea aquí es estar presente constantemente. Si lo que quieres es crear ese tipo de confianza y expandirla, ampliarla. Y bueno, el punto número 4, Robert, es la fidelización de clientes. El marketing de contenidos no se trata solo de atraer nuevos clientes, sino también de mantener una relación sólida con los clientes existentes, ¿sí? Pues ese comentario, ¿no? De decir, oye, oí que te entrevistaron el otro día, es provoca un acercamiento por parte del que escucha, por parte del que ya te tiene en el olvido, por parte del que ya nos acordaba sí, de lo ti. Que, bueno, es lo que decías, el top of mind, ¿no? Y renueva, pues, una relación, un acercamiento, un conocimiento, que eso abre las puertas a negociaciones nuevas, ¿sí? Claro, que déjenme decirles, amigos, es importantísimo esto del top of mind o del recordamiento, como dije, o ¿cómo se dice? Fidelización de clientes. Bueno, que es el recordar cuando usted está escuchando o está en la plática o ve algo que le recuerda lo que escuchó en el programa o en las redes sociales. Eso automáticamente su subconsciente le va a decir, ah, pues es fulano de tal o es la empresa tal. Claro. Esa es la fidelización de los clientes, ¿no? Sí, porque aquí hablamos no solamente de los clientes que tienes, sino hablamos de rescatar clientes que alguna vez hace mucho tiempo tuviste. Claro. Sí. Entonces, obviamente, eso es lo que también provoca, el rescatar clientes. Aquí habla también de ofrecer contenido útil y relevante de manera constante, pues los empresarios pueden seguir brindando valor a sus clientes, lo que puede fomentar la fidelidad y el compromiso a largo plazo. Además, el contenido compartido a través de boletines informativos, blogs, redes sociales, puede ayudar a mantener la marca en la mente de los clientes, lo que puede generar referencias y recomendaciones positivas. Eso también es un punto importantísimo. Yo creo, amigos, que sobre todo, bueno, este mensaje también va para todas las áreas de marketing en las empresas que deben de empaparse de lo que hacen en la empresa. Amigos, el marketing no nada más es dar anuncios o dar spots o dar o hacer gráficos muy bonitos de un anuncio o boletines. No, el marketing de contenidos va más allá, es verdaderamente llevarle a sus clientes, a su mercado, el contenido de lo que hace la empresa, de lo que vende, cómo lo fabrica, cómo contribuye a la sustentabilidad, cómo contribuye a la sociedad, qué valor agregado producen, no en el producto, sino en los clientes, cómo le agrego valor a mis clientes, y todo eso tiene que ser a través del contenido. Y mis amigos de las áreas de marketing tienen que estudiar y involucrarse perfectamente. No nada más es estar en las redes sociales y poner anuncios en las redes para que los vean. No, hay que generar contenido y el radio, pues esa es una ventaja importante del radio. En el radio, independientemente de los spots, que pues bueno, el contenido es lo que te va a generar eso, estar en la mente de los clientes y pues ahí se generan todas las demás posibilidades de que te recompren, de que te recomienden, de que tus propios clientes se vuelvan tus vendedores más efectivos. Pero bueno, interesante los puntos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire que seguimos con temperaturas altas. Esta temporada de calor, verdaderamente, bueno, hemos roto récords de temperaturas históricas. Así es de que hay que cuidarse del calor y a desarrollar la habilidad de la crioterapia te va a ayudar muchísimo a cuidarte del calor. Pues es una habilidad que hay que desarrollar. La crioterapia es una recomendación médica. ¿A poco no ha escuchado usted que le dicen que se cuide del golpe de calor? Porque el golpe de calor resultó que ya con estas temperaturas, pues es mortal. Así es de que la crioterapia, que no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada a donde quiera que usted vaya, es fundamental, porque pues a la hielera póngale harto hielo, póngale lo que quiera, pero hay que mantenerse hidratado y siempre hay que tenerla cerca. Y más si anda usted en la calle y ahora fin de semana en la playa, hay que estar perfectamente bien acompañados con la crioterapia. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle, SOP Restaurant 11 es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico cuando sea y donde sea. Y amigo restaurantero, actualiza tu SOP Restaurant, llévalo a la versión 11 porque trae innovaciones importantísimas que van a hacer que aumente tu productividad, mejora la experiencia de tus clientes y gestiona tus operaciones eficientemente. Mira, contacta directamente a Catherine Chivas, pídele una demostración personalizada de Soft Restaurant sin costo y márcale al 9999 41 50 77. Te repito el teléfono 9999 41 50 77 y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema tan importante. Le estamos platicando ¿Qué es lo que debes de considerar al utilizar el marketing de contenidos en tus estrategias de negocios? Ya te dijimos la primera, aumenta la visibilidad y el alcance. También te da generación de prospectos y conversiones. Te mantiene y construye la confianza y credibilidad. Fideliza a los clientes. Y el último punto, Laura, el último punto que nos recomiendan en esto del Claro, marketing de contenidos. claro que sí, Robert. Pues es el posicionamiento de marca, que son todos los puntos que te da el tener marketing de contenidos. El punto 5 es precisamente eso, el posicionamiento de marca. Y pues este marketing de contenidos ofrece a los empresarios la oportunidad de moldear la percepción de su marca en el mercado. Sí, cuando está creando y compartiendo contenido coherente con los valores, la identidad de la marca, pues puede establecer una imagen positiva y diferenciarse de la competencia. Esto les permite destacarse en un entorno empresarial cada vez más competitivo y establecer una conexión más profunda con los clientes. Por supuesto, Robert, esto permite distinguirse de los demás. ¿Qué estoy haciendo yo que tú no estás haciendo y que puede llamar la atención de los demás y que puede agradar a los demás? Definitivamente hay tantas cosas que se pueden hacer para llamar la atención. Por ejemplo, cuando escuchamos que una empresa se preocupa por, no sé, por los pueblos cercanos a la ciudad, por ejemplo, y que busca donar ropa o que busca actividades de recolectar ropa y llevarla y regalarla, por ejemplo. Son ciertas actividades que a veces la misma empresa promueve entre sus colaboradores y empieza a crear una conciencia de ayudar a los demás. Y eso cuando lo platicas, lo promueves, pues de alguna manera dice, oye, pues me gusta esta empresa porque hace esto y lo otro, ¿no? Claro, claro. Habrán otras empresas que hacen, que reciclan no sé, artículos que son altamente, pues, contaminantes, por ejemplo. No sé, el reutilizar el cristal, el reutilizar cubetas, en fin, tantas cosas que se pueden hacer para ayudar al entorno y que realmente yo creo que es aplaudible el hecho de que una empresa se esfuerce y logre la unión de todos sus colaboradores solamente con esa meta o solamente con ese objetivo. Entonces, no solamente se trata de maquilar dinero a costa y como sea, sino hacerlo de una manera en que ayude también al entorno y también ayude a crear la conciencia de los que colaboran con ellos. Bueno, eso en nuestra era, Laura, es fundamental, amigos, porque hoy ya el mercantilismo rampante que vivimos durante muchos años, pues eso ya no es efectivo. El marketing de contenidos es una estrategia poderosa que ofrece numerosos beneficios a los empresarios. Les permite aumentar la visibilidad, generar prospectos, construir confianza y sobre todo les permite una transparencia en lo que platicaba Laura, estas estrategias de sustentabilidad, estas estrategias de responsabilidad social, es lo que le dan reputación, lo que le dan renombre, lo que le da a la empresa. Que la gente los busque. Hoy los consumidores somos más exigentes en buscar y encontrarnos empresas que contengan estos contenidos, que contengan estos valores, esta imagen positiva, esta imagen, esta reputación de ser socialmente responsables. Y déjenme decirles, al invertir en la creación de contenidos valiosos y relevantes como lo que les hemos platicado, los empresarios pueden establecer una verdadera ventaja competitiva y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Y ya no nada más estarse preocupando de si te aumento el precio, de si necesito vender más, de esa carrera, pues que pues no deja nada, esa carrera rampante de simplemente acumular más riqueza o vender más caro. Pues amigos, eso de ahora ya no es, ahora es cómo le vas a crear valor a tus clientes, cómo vas a ser socialmente responsable, cómo te vas a incrustar en este mundo digital para hacerlo. Y vuelvo a repetir, amigos, nosotros en Fórmula en los Negocios le ofrecemos esta estrategia de marketing de contenidos. Además, nosotros le podemos ayudar a la generación de los contenidos, porque también le podemos ofrecer talleres, pláticas, conferencias a todo su personal para integrarnos y alinearnos en estas estrategias de contenidos. Y junto con el radio, pues le podemos dar, créame, le podemos dar a usted una verdadera posicionamiento en el mercado al que vamos dirigidos. Y bueno, pues eso, hoy por hoy, como le digo, le va a lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Y bueno, Laura, ¿qué te parece el tema este de marketing de contenidos? Hay que seguirlo machacando, Laura, hay que seguir aprendiendo de este marketing de contenidos, ¿no crees? Claro que sí, Robert, definitivamente. Y bueno, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que si tienen un negocio, pues que se acerquen a nosotros para prepararles este tipo de marketing de contenidos, estas entrevistas, menciones, y que participen en este programa para que sean, pues ahora sí, visibles a toda la sociedad yucateca. Por lo pronto yo me despido, muchas gracias por escucharnos, estamos a sus órdenes, recuerden en, ¿cómo se llama? En nuestro correo, Dios mío, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, ahí nos pueden localizar. Repito, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí está, gracias Laura. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.